chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase moto, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, Juan. Hola. A ver, acércate, cuéntanos, ¿qué tal? Bien. Hola, Evelyn. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos hoy acompañándonos a Tadeo, que es nuestra nueva incorporación en el grupo de Medianos y Medianas. Buenas Hola, tardes, Tadeo. Buenas tardes. Hola. A los mandos está Josi. ¡Josi! Hola, hola. Hola, Josi. Y bueno, hola. Yo soy Lorena y vamos a estar aquí esta media horita contándoos lo que hacemos con y para la gusantina. Así que bueno, chicas y chicos, llega el momento de hablar. ¿Hoy queríais hablar de qué a la gente? De la gusantina. ¿Y de qué más concretamente? De los medianos. De los medianos. Vale, y... A ver, me están diciendo que Juan va a hablar conmigo, ¿no? Por mi micro, que estaremos teniendo ahí. Así se nos oye bien. Vale, pues chicas y chicos, ¿qué creéis que la gente tiene que saber de la gusantina? Pues ¿quiere empezar? Que somos muy buenos compañeros. Y muy feliz. Y amables. Ay. Madre mía, la gente que no nos conozca va a pensar, pero este sitio está lleno de gente maravillosa. ¿Qué gente viene a la gusantina, chicas? Pues mucha gente. Niñas y niños. Gente buena, con respeto. Y cosas. Y con cariño. Vale. Y feliz. ¡Ay, qué majos! Oye, ¿qué? La gente que viene a la gusantina, ¿vosotras los conocéis? Sí, sí. ¿Son amigos vuestros? Sí, pues sí. Contarnos cosas de esa gente, hombre. Pues amables. Pues, ha venido una niña nueva que se llama, que es la prima de Evelyn, se llama Alara. Lara. Lara, eso. Y la otra morena, ¿verdad? Y a veces se porta regular. Leticia se llama la nueva. Y a veces, bien. Y ha venido una nueva que se llama Leticia. ¿Y qué tal con la gente nueva? Bien. ¿Os portáis bien con la gente que llega nueva? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Cómo les tratáis? Pero no puedo. Pues bien. Bien. Bien. Pues muy bien. Bien, Evelyn. Evelyn, has dicho bien. Ya lo sé. ¿Y qué quiere decir bien, Evelyn? Bien. Ah, vale, no sabíamos. Es que se ha equivocado solo una palabra, pero da igual. Vale. ¿A vosotros os importa? No importa, ¿no? No. Oye, vamos a ver. Hemos dicho que a la Gusantina vienen niños y niñas, ¿no? Sí. Que son gente maja, buena. Maja. Hay algunas que no. Buenas, simpáticas. Son buenas y. Como vosotras, ¿no? Claro. Claro. Yo a veces. Josi, ¿cuándo pones la música? Luego, ¿no? Que acabamos de empezar. Y es la de Sabolillo de Disney. Vale, ¿y qué cosas? ¿Y qué cosas hacemos en la Gusantina? Por jugar, hacer actividades. Actividades, pulseras, collares. Hacemos también actividades con dos folios, con uno. Nos calmamos. Aviones. Talleres de cocina. Nos calmamos. ¿Y cómo te calmas, Juan? Pues me echo un rato. Hay un en una manta de la calma. Hay un rincón de la calma. Con almohadas. Sí. Pero, Juan, una cosa. ¿Tú cuándo usas ese rincón de la calma? Ninguna vez. Ninguna vez. Pues entonces... ¿Cómo te calmas tú en la Gusantina? Pues a pelear. Rompiendo folios. Eso sí, ahí eso te pega. Corriendo, más, ¿no? Corriendo. Y pegando. Pegando. No. Pegando no se calma. Bueno, sí que se puede calmar uno, pero buscamos otras formas, a un saco. ¿No? Saco. Pegando a un saco. Yo pego a sacos. ¿El qué? Emmanuel cuando se enfada pega a la pared. Emmanuel pega a la pared. ¿Así le ha pasado? ¿No? ¿Qué Manuel? Así, poco a poco. ¿Qué Manuel? Hola. El de la Gusantina. Y Jesús es como tonto, pero no. Solo está corriendo, pegando a niñas. A mí no quiero que lo haga eso, porque parece tonto. Bueno, pero es que a él le gusta correr y eso no quiere decir nada. ¿Es muy fuerte? Es un tío muy fuerte, sí. Es muy fuerte y en la escuela a veces juega con nosotras a torrito en alto. Sí, a ver, fuerte lo es, pero es que lo pongo muy tarde y lo deja ser mallado. Es que sí. Oye, yo os iba a preguntar, vale, os iba a proponer una situación, ¿vale? Imaginaros que viene un marciano y se asoma por la ventana de la Gusantina. Pues, yo lo mataría. ¿Qué diríais que ve? Le entra, yo no sé. ¿Tú qué crees que ve, Juan? Tiraría un cubo de lejía o agua. No, pues yo cogería y diría que venga a nuestro sitio. ¿Y qué creéis que pensaría al asomarse por la ventana y vernos? Que venga a jugar a los antiguos. Que estaría que preocupa porque no tendría amigos. Ajá. El marciano. O porque al igual estaba solo, estaba... Sin su mujer. Sin amigos, sin compañeros. Sin mujer. Y quería venirse a la Gusantina. ¿Y qué le diríais? Pues que si quiere jugar. Que si quiere... Que si quiere divertirse con la Gusantina, que somos muy divertidos. Que si quiere venir con nosotros. Que están todos los días menos lunes, no, menos sábados y domingos. O sea, ¿que le invitaréis a participar en la Gusantina? Sí, yo sí. Porque alguna vez da pena que se queden solos y no tengan amigos ni compañeros ni nada. Sí, claro. Pues, ¿qué digo? ¿Quieres hablar de quién? De mi profesora Laura. ¿Y qué quieres decir de ella? Que es guapa. Es guapa. ¿Y qué haces con Laura? En mi profesora no se parece a mi madre. Es que es guapa. Me la ha dicho. ¿Que le mandes un saludo? Sí. Pues le mandamos un beso desde aquí a Laura, ¿o sí. qué? Laura. ¿Qué? Un besito. Que un beso. Un besito. Y a mi profe la Iris también. Y a mi profe la Noelia también. También. ¿A todos los de la Gusantina un beso? Sí. ¿Y a todos los de la Madalena? Sí. Para Doreto, para Laura, para Taleo, para Josi y para todos. ¡Hola, esas chulas! ¡Malacatón! ¡Por cierto, a mi profe! Y a mi familia. Vale. ¡Cuánto amor! O sea, mira, esos besos en casa tienen que estar resonando de lo lindo. ¡Ja, Oye, una cosa, bueno, en Gusantina también hay mucha música, ¿no? Sí, sí. De la escuela es que no. Maluma Baby. ¿Y qué canción queréis que pongamos? ¡Samuelillo Baby! ¡Samuelillo Baby! ¿Samuelillo Baby primero? ¡Sí! Vamos a preguntarle a Josi si se puede. ¿Se puede, Josi? Por supuesto, la tenemos aquí preparadita. ¿Ven? ¡Vamos! ¡No chilles! ¡Pues si quiero! Bueno, pues ¿quién la quiere presentar? Yo. Venga, la va a presentar Juan, que está hablando poco. Juan, ¿qué digo? Pues no sé, ¿qué canción es? ¿De quién es? ¿Qué habla? Es de Samuelillo Baby. Y 9-5. Dice, lo siento. Lo siento, pero no quiero. Lo siento, pero no puedo. Vaya, a Cupido lo va a poner. Chicos, ¿por qué habéis elegido esta canción? Porque es muy bonita y lo amo. Y lo amo a Samuelillo. Y nos gusta. Es guapo y todo. Y me encanta. Bueno, seguro que las personas que nos están escuchando, seguro que están ya deseando escucharlas. ¡Sí! Madre mía, a ver qué nos van a poner esto. Si os parece, vamos a pasar a escucharla, ¿vale? Pero ¿es esta? Sí. Pues dentro canción, ¿no? ¿Qué hablar? ¿Qué es esa? ¿Cachi? Una en la mañana y todavía no hay respuesta. Sí, esa no es. Dos en la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana y yo te tengo una propuesta. Ay, ¿cómo hacerte entender? En mi carro tú te ves mejor. Bueno, pues ya hemos vuelto del descanso. Estamos en... ¿qué programa? ¿En Atapar? La calle. Gracias. En Atapar la calle, el programa de los niños y niñas de la... Tapa la calle. De la Gusantina. De la Gusantina. A ver, digo aquí. Gusantina. ¡Fuego! ¡Amigos, hay fuego! Broma. Ay, ya perdonaréis, sé que es que estamos con el coronavirus aquí. Loreto, hay un fuego. ¡Coronavirus! Eso es de los chinos, come sopa de murciélago. No, eso es sopa de murciélago. ¡Callar, hombre! No tengo ni idea de lo que es la sopa de murciélago. Es una... ¡qué sopa pena que dar! Sabe mucho murciélago. ¿Y tú has comido de eso? ¿Cómo voy a comer de eso? Hola, soy la Coparrón. Pues yo es que no lo había ido jamás. Bueno, seguimos porque estábamos hablando ¿de quién? De Gusantina. ¿De la Gusantina? De Mediano. Juan, necesitarás hablar por este micro para que te oigan en casa, Cari. De medianos. Evelyn. De medianos y de medianas. Evelyn. ¿Y a quién tenemos de invitado hoy? ¡Tadeo! ¡Tadeo! ¡Tadeo! ¡Tadeo! Bueno, Tadeo, pues es una nueva incorporación del grupo de medianos y medianas. Sí. Y los medianos y las medianas les van a hacer unas preguntitas. Así que levante la mano el que tenga la primera pregunta para Tadeo. Samira tiene la primera pregunta. Lánzasela. ¿Te la pasas bien a la Gusantina con nosotros? Sí, la verdad es que sí, a día sí. Aunque a veces un poco complicado porque es mucho caos. Y no nos escuchamos nadie, pero muy guay. Y a mí también me encanta que venga gente en los final. ¿Te encanta que venga gente? Sí. A mí también, así somos más y conocemos a mucha gente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se decía? Acércate. Tadeo, ¿te ha gustado mucho colaborar con nosotros? Sí, bueno, no sé, sobre todo porque es divertido, vaya, o sea, es como colaborar, pero jugamos, entonces es muy chulo siempre. Pero Tadeo, dime, ¿cuántos días te vas a quedar a la usantidad? Pues me voy a quedar exactamente 160 horas. ¿Para siempre? Para siempre, ¿no? ¿Para cuando pasen las 160? Hasta abril. Seré más vieja ya. Uy, muy vieja vas a ser tú. Tendré 14. ¿En dos meses tendrás 14 años? No, 11, 12. ¿Cuántos tienes ahora, Sammy? 9. ¡Sí! Tendrá los mismos. ¿Tendrá los mismos? ¡Hombre! ¿Cómo bueno, va? Yo cumpliré 10. Tú tendrás uno más ya, dentro de dos meses. Pero, profe. No, dentro del 22 de febrero. ¿Eso es mucho o poco? Es poquito, poquito. Son dos meses, ¿sabes? Pero te lo pasas bien en la gusantina. Son 60 días. Sí. Pero Taleo. Son 60 días. Solo eso, eso. Ya está, ya no te queda nada más. De momento sí. No sé, luego ya veré. Si estoy a gusto, igual vuelvo, igual me paso. Bueno, pero podéis invitarle, ¿sabéis qué? Claro, también me podéis invitar, o sea. Te invitaremos una Coca-Cola. La Loreto te invitará una Coca-Cola. A las que hagan falta. Unos porricos. Yo quiero que alguien que ya se habrá ido de la usantina, que venga de sorpresa. Ay. Yo quiero que venga Noelia, no mi profe, la que se fue y no sé a dónde se fue. Noelia. Creo que a una escuela. Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico. No, Noelia se ha ido a Agua Viva. ¿Agua Viva? Claro, ella es de Agua Viva. ¿La vamos a ver? Pues chicas y chicos, ¿sabéis lo que ha pasado en Agua Viva? Esto es una noticia muy fuerte que nos la habíamos dicho. Que nos vamos a ir este año en verano, no sé cuándo, porque yo no tres fui. Días. Nos vamos a ir 3 días a Agua Viva. Yo no voy, en verano. Pues ¿sabéis qué ha pasado en Agua Viva? No. ¿Qué? Que no. Estos días que nevó tanto, ¿sabéis el pabellón en el que dormimos siempre? Sí. Sí. Pues se ha caído entero. ¿Qué? La nieve que cayó hace un mes se puso encima del tejado y pesaba tanto... ¿Qué? Que el tejado se ha caído y las paredes también. ¿Cuál? ¿El de las Paulas? No, Cari, el de Agua Viva. El de Agua Viva, que es muy grande. Y ahora no tenemos dónde dormir. Así que no sabemos si vamos a poder ir a Agua Viva. No vayáis, da mucho miedo a Agua Viva. ¿Tú has ido, Samira? No. Yo sí. ¿Y qué te pareció, Juan? Pues a mí bien, porque juguemos por la noche a escondite. Hay un campo de fútbol. Y que también hay super un río, ¿no? Un oso. Precioso. Super. Oye, que no le habéis dicho a Tadeo por qué vamos a Agua Viva. Mirad, ahora José nos está enseñando el pabellón donde dormimos. ¿Lo veis cómo está? Sí. Mirad, ¿eh? Qué fuerte. Mira. Alma, ¿pero no era más grande el pabellón? Hombre, eso es un trozo que han sacado en la foto. Acércate al micro, Juan. ¿No era más grande el pabellón? ¿Ese es eso? ¿Un cacho? Ahí es donde dormías tú, en esa esquina que está caída. ¿Qué te parece? Qué mal, profe. Bueno, que lo que os decía, ¿por qué vamos a Agua Viva a contárselo a Tadeo, que no ha estado? Yo tampoco. ¿Cuándo vamos? ¿Para las? Para las vacaciones de verano. ¿Y qué hacemos en la Gusantina para verano? ¿Tú vas a ir a Agua Viva? Las colonias, ¿no? Sí, las colonias. Que las colonias me encantan, mira. Yo iba de yo me tiré por en las arrascadas, como se diga. Por la cascada. Cascada. Y en verano... ¿En las piscinas vamos a ir? En verano, sí. A veces yo, en pequeños, me iba a la piscina mediana, pero porque ya era más grande, porque la pequeña me llegaba por los... ¿Pies? O algo así. Pues yo me metí también las grandes, pero me comía para aquí. Porque tú eres muy alta, Evelyn. Entonces enseguida se te quedó pequeña la piscina de pequeños. La verdad es bien, no sé qué era pequeña. Oye, que nos hemos ido de tema y nos hemos metido en el mundo de las colonias de Noelia y de Agua Viva. José, y nos hemos... ¿Cuándo pones la canción? Luego, ¿no? Que nos hemos quedado a mitad de una entrevista a Tadeo. Es Evelyn. Pues el moral. Chicas. Polvo, a ver. ¿Queréis hacerle alguna pregunta más a Tadeo? Sí. A ver, pregunta. ¿Cómo te sientes en la gusantina? Pues bien, no sé, muy acogido y a gusto, la verdad, porque hacemos un mazo de cosas chulas. Sí, hacemos taller cocidas, para que te apoyemos, para que no estés solo y nada, tengamos, para que tenga más amigos, te apoyamos y hacéis ya cosas. Es que el taller de cocina es muy popular, por si no lo habías notado. Sí, sí, no, es, hicimos uno el otro día y... Y para que comas, para que y a mí me lloraron ya los ojos de la cebolla. ¡Anda! Si no había cebolla. Sí que había, Cari, el otro día. Qué asco, a mí me... Oye, le voy a preguntar yo a Tadeo dos cosas. Primera, si conocía a Gusantina de antes y por qué decidió venir aquí. Y la segunda, que le quiero hacer es, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Pues la conocía de pasear por el barrio, pero bueno, cuando quería entrar a trabajar pregunté a unas amigas que eran pedagogas y me dijeron que la Gusantina estaba muy chulo para hacerlo, igual que el trébol. ¿Y quién te lo preguntó? ¿Cómo se llama? Mi amiga, Laia. La calva esa, la que está rapada. No, es una chica de Barcelona. Porque he visto una calva. Yo también. No, esa tenía... era mi hermana, pero bueno, creo que esto no va con la historia. ¿Cómo? La que estaba rapada. Sí, sí, sí, era mi hermana. Pero no le digas eso, o sea, mira. No, no, no. Pues yo mañana igual me rapo. ¿Ay? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Porque me voy a rapar, no vas a venir? Es verdad. ¿Tampoco venimos? ¿Mañana te vas a rapar? A lo mejor sí. Pues no voy a venir. A mí lo que me gustó es cuando Josi... Cuando Josi cogió frutas y ya teníamos que adivinarlo, lo que era y luego comérnoslo. ¿Os moló la actividad de la fruta? Y, y nosotros lo cortemos y cada uno, cada uno no, porque eran pocas frutas para los niños que éramos. Y cada uno, había una, cada uno adivinaba alguna cosa y otros no, solo que algunos... algunas frutas no sabíamos qué eran y las tocábamos. Y adivinasteis casi todas, ¿eh? Lo hicisteis bastante, bastante bien. Sí. Bueno, quiero que Tadeo me conteste la última pregunta que le he hecho de qué es lo que más le ha sorprendido y vamos a dar paso a la canción que habéis pedido para despedirnos ya, ¿vale? ¿Te rapas? Cari, que no me voy a rapar, que era broma, quédate tranquila, pero que si me rapo... No... Respira y todo. Pues paso, sí, sí. Profe, por saludos. Mira, para tu hermana. Cabello me gusta. Que ¿cómo se llama tu hermana? Que si me rapo no pasa nada, ¿vale? Que solo es pelo y crece. Pues te pego un poquito. ¿Cómo se llama tu hermana? Oye, por favor. ¿Eh? ¿Cómo? Jimena. Por saludos para Jimena, ¿no? Que a mí me encanta su look. Su look, sí. Venga. Sí, un saludo para Jimena. Ole, ole. Y no sé, lo que más me ha sorprendido. No sé si diría lo que más me ha sorprendido, porque ya conocía un poco cómo trabajaba en la Gusantina y cómo hacía las cosas, pero sí que me ha gustado mucho la metodología de... ¿Y tu hermano lleva novio? De escucharnos, dices, ¿no? Vale. Sí, de lo que no pasa a veces. Pero últimamente sí. ¿Tu hermano lleva novio? Pero Samira, por favor, no nos vamos a meter en la vida privada de la gente. De salseo. ¿Y tú llevas novia, Taleo? Oye, lo de no meternos en la vida privada de la gente... Luego te lo cuento, Samira. Lorena lleva un novio, se llama... Josi, vamos a entrar con la canción ya, ¿vale? Se llama Jorge. Jorge. Yo soy Madi Nortacitas. Dale pa' llamar nega, una psicopatada, uno A. En Congo tiene estudio, con bullet en los botoncitos. Yo soy el quinquillero neto, la gente dolía, fuerte. Yo el LRD, de llanta, no AK-27, el Wally. No la gente fuerte, este sí huele, el parcero rojo capo. El papa, mi asesor financiero, alto, el sicario Yuvel Mora. Ultra reja, mega universal. Llorando con llanto. La soltera pa' mí. Lo siento, pero no quiero. Lo intenté, pero no puedo. A Cupido no lo creo. Y a la moleza con león. Lo siento, pero no quiero. Lo intenté, pero no puedo. A Cupido no lo creo. Y a la moleza con león. foto, yo a ti te voto. Tengo otra, otro gato que me quiere y me vuelve loco. Dime, la soltera para mí. Dime, eso dice por ahí. ¿Quieres que te explique cómo fue? Dije 9-5 y así fue que me enteré. Te pido perdón, te pido perdón por ser lo más cabrón, por ser lo más cabrón. Te pido perdón, te pido perdón. 9-5, ¿ah? Lo siento, pero bueno, pues nada, esta es la cultura musical, Madalena. Bueno, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que nos estamos quedando ya sin tiempo y tenemos que dedicar unos minutos a despedirnos. Te quiero, Samuel y yo. Bueno, lo que pasa es que las tengo aquí motivadísimas. Yo nunca fui farsante, como decía Yuna. Yo no te quiero, ni te va a la luna. Baby, está pa' otra, yo tengo mi fortuna. Quise, yo te quise, como quise ninguna. ¡No! ¡No! Mira que lo intenté. Bueno, equipo, se nos está acabando ya el tiempo. ¡No! Samira, ya sé que no quieres irte, pero es la hora. Entonces, bueno. ¡Te quiero, Samuel y yo, baby! ¡Me voy! ¡Adiós! Sí. Que nos quedan 3 minutos, tranquilas. Pero la canción que ha pedido Evelyn, eso la ponemos para acabar, ¿vale? ¿Te parece, Evelyn? Oye, pues es que no nos queda otra, amiga. ¡Ya lo más saco de hoy! Samira, nos vamos a despedir. Le damos las gracias a Tadeo por acompañarnos hoy. Gracias, Tadeo. Gracias, Tadeo. Y bueno, y también nos vamos a despedir de las gentes en sus casas, que sigan escuchando Radio Topo, que es la radio libre de la Madalena y de Zaragoza, una de las pocas que hay. Así que bueno, nosotros seguiremos aquí viniendo todos los jueves. Profe, pon mi canción ya. Seguiremos viniendo todos los jueves, decía, de 7:30 a 8. Los niños y las niñas de la Gusantina para hacer a tapar la calle, para que nos escuchéis en las casas, para que se oigan nuestras voces. A mi casa, la calle Las Sedas, número 10, bajo exterior. Todo el barrio invitado, que nos va a hacer la merienda Samira, ¿no? Genial. Mira, le das un café, un vaso de Coca-Cola, un corazón y leche. Fantástico, me encanta. Olé. Bueno, ¿quién se despide primero? Yo. Venga, Samira, empieza. Adiós, te quiero, sobre yo. Adiós, radio. Adiós, los que estén viendo Radio Le. ¿Cómo que Radio Le, amigo? Radio Topo. Radio Topo. Radio Le. ¿Eve? Adiós, radio. ¡Te quiero! Tadeo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotras. Hasta luego. Nada, nos vemos el jueves que viene, nos oímos el jueves que viene. El 5 de la mañana. Que paséis buena semana, que paséis buen febrero. Ah, os recordamos que no se nos olvide. A las 5 de la mañana estamos en Argentina.a. Os queríamos recordar que este sábado el Calderete juega a las... El Calderete es el equipo de fútbol de la Argentina, para quien no lo sepa, y juega este sábado a las 9 de la mañana. En el pabellón Tenerías contra el San José. Estáis todos y todas invitadas. Y también os queremos recordar que se aproxima el carnaval madalenero, que tendrá un pasacalles el día 27 y saldrá de Plaza Aso de la Gusantina, ¿vale? Así que esto es lo último. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Así como el mundo tiene.